La revolución sexual. En comparación con la actualidad, antes hablar sobre la sexualidad estaba mal visto. Gracias a eso había mucha falta de información y se cometían varios errores. Todo esto sucedió hasta los años 60 y 70, en los que la gente comenzó a ver la sexualidad desde otro punto de vista, más natural y común. A este gran e importante movimiento se lo llamó revolución sexual. ¿Qué es la revolución sexual y qué cambios produjo en la sociedad? La revolución sexual fue un movimiento muy importante entre los años 60 y 70, en donde gracias a la nueva información que la gente podía adquirir, cambió la forma en la que se veía la sexualidad. Un ejemplo es la píldora anticonceptiva, que fue aprobada por Estados Unidos en 1930. Antes de esta, los métodos anticonceptivos eran muy precarios y poco efectivos. Gracias a su llegada, las mujeres pudieron adquirir más autonomía y vivir su sexualidad de una forma más libre. Con la revolución sexual, los grupos feministas tomaron más voz y más fuerza. Así pudieron conseguir grandes logros. Por ejemplo, la legalización del aborto en algunos estados, la aprobación de leyes en contra de la discriminación por género, y también tomó fuerza la comunidad LGBT. La agrupación FLH, Frente de Liberación Sexual, fue una de las más importantes. Este grupo de gente se manifestaba con el objetivo de crear una sociedad libre de prejuicios donde cada uno podría vivir su sexualidad como quisiera. En la actualidad, año 2020, avanzó mucho la libertad sexual en todos sus sentidos. Sin embargo, hay distintos movimientos que siguen luchando por sus derechos. Hoy en día, los métodos anticonceptivos son muchos y más accesibles. Por ejemplo, los preservativos, el DIU, las vacunas anticonceptivas, el campo de látex, etc. También hay muchos más conocimientos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Si bien hoy en día la información sexual es muy amplia, no en todos lados podemos adquirir educación sexual integral. Por este motivo, debería ser dada en todas las escuelas para prevenir no solo embarazos o enfermedades, sino también poder diferenciar distintos maltratos, abusos, conocer más nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, etc. De todas formas, hasta el día de hoy, hay grupos de personas que no están de acuerdo con estos movimientos y marchan o protestan en contra. Entre las dos llegamos a esta conclusión. La revolución sexual fue un cambio súper importante y necesario para la sociedad, ya que gracias a esta podemos expresarnos libremente sobre estos temas. Gracias a eso, no solo podemos expresarnos libremente, sino que también podemos tener muchos más derechos nosotras como mujeres. Aunque quedan más cosas por las cuales seguir luchando, seguimos hoy en día enfrentándonos a distintas situaciones para cambiar la sociedad. Nosotras también creemos que la educación sexual integral es muy importante y debería respetarse la ley de que sea dictada en todas las escuelas, ya que aunque nosotras obtenemos información por nuestros padres o por nuestros propios métodos, es preferible que nos la dé un profesional para no cometer ciertos errores.